Lunes a jueves, de 9 a 12, las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Pero muy buenos días gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Ya arrancamos con un día caluroso. Damián, buen día, ¿cómo les va? Tenemos un día hoy, vamos a tener un día terrible, en la actualidad está siendo 25.2 y se espera para hoy 34, creo, una cosa así, 35, una locura, nuestro Buenos Aires querido, la ciudad de la furia. Bueno, gente, muy buenos días a todas las chicas. Espero que hayan pasado lindo su día, el día de ayer, que lo hayan terminado lindo, el 8 de marzo. Así que bueno, un nuevo comienzo, un nuevo año festejando. Hoy quiero dar un saludo especial a un amigo. Hoy es el cumpleaños de mi sobrino, ¿sí? De Fede, le mando un beso enorme. Calculo que debe estar durmiendo, así que no me debe escuchar, seguramente... Daniel, Claudia le avisarán, les mando un beso gigante y bueno, nada, feliz cumpleaños, cómo crecen los peques. Y a Rodolfo, a nuestro amigo Rodolfo, Rodolfo Capovila, el Rodo, que está cumpliendo años, ¿eh? Rodo, te mando un abrazo enorme, sí, creo que ya los tiene a todos. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Rodolfo. Que los cumplas. Qué grande, gordo, que sigas cumpliendo muchos más. Bueno, nada, te mando un abrazo. Bueno, gente, tenemos que comenzar con toda la lectura. Che, ayer estaba hablando con un chico de Sur, porque justo pasé por un lugar ahí donde están arreglando la subestación, ahí en la Shell. Paré por ahí unos minutos, bueno, justo estaban hablando con las chicas de ahí del trabajo, ¿no? Y... estaban hablando, salen, se quedan hablando afuera, todo más o menos. Y estaban hablando, le pregunté a uno, cuando veo para el lado del auto, y tienen para 2 meses más o menos el arreglo. Así que lo más probable es que nos vayan cortando de forma intermitente la luz mientras van arreglando, obviamente, ¿no? No tienen la culpa. En estos casos que ha sido algo fortuito, tampoco, lamentablemente nos perjudican muchísimo, nos ha perjudicado mucho. Pero bueno, es así, están trabajando día y noche, día y noche, día y noche, están trabajando. Uno pasa por ahí por la subestación, que es en Cravioto y Calchaquí, del lado de la vereda de Yumbo, por así decirlo. Uno pasa por ahí y ven que están trabajando, mucha gente trabajando, equipos, están laburando, están haciendo el trabajo. Así que bueno, esperemos que se pueda solucionar rápido este tema. Bueno, hoy tenemos un programa con muchos pedidos, gracias. Realmente muchas gracias a todos aquellos que me mandaron mensajes, me comenta, me cruza, me dice, che, qué bueno está el programa, me dice, ¿me podrías pasar tal tema o poner un tema de tal cosa? Che, ¿qué pasó con los americanos en castellano? Bueno, prometo para la semana que viene armar algún segmento o algo de los que nos pidan. Me podían pedir o por lo menos tararearlo si algo me acuerdo de los temas, porque bueno, son muchos y lindo, mientras tanto voy pasando lo que puedo, ¿no? De paso aprovecho a comentarles que nos pueden pedir su tema para la tercera hora, ¿eh? En la primera hora, que es esta, de 9 a 10 de la mañana, es todo rock en español. La idea es despertarlos, hay que despertarlos. Entonces tenemos los pares de temas para despertarlos. En la segunda hora es internacional y la tercera hora la programan ustedes. Ustedes programan la música en la tercera hora. Así que espero su mensaje al 11-64-00-70-47. Les repito, 11-64-00-70-47. Allí nos pueden mandar un audio pidiéndonos el tema que ustedes deseen escuchar y comentarnos quiénes son, dónde están, si están trabajando en algún lugar o algo, y los nombramos, no hay ningún problema. Y la idea es tener un ida y vuelta. Si sale algún tema de consigna para poder opinar, me interesa la opinión de ustedes, ¿eh? Siempre va a ser respetada, porque como me pasa a mí, siempre aclaro que es mi opinión personal. Me puedo equivocar seguramente, o sea, es muy probable. Soy humano. Y bueno, y acá salen debates. Más allá de a veces no queremos generar una discordia, entonces hablamos fuera del aire mientras ponemos esa música hermosa. Hablamos por ahí, tenemos debates también nosotros, que después en algunos casos los podemos llevar al aire, algunos no. Pero la idea es escucharlos, ser imparciales y escucharlos a todos, escuchar todas las voces. Así como tratamos de pasar todos los temas que nos piden, es la forma que queremos comunicarnos con ustedes, tener un ida y vuelta, que participen, que se despierten, que nada, que sumemos, que podamos llevarla la mejor posible en estos casos. Bueno, ¿cómo estamos para arrancar con los titulares? Vamos a leer Infobae como todos los días. Leemos los titulares de Info y de Crónica. Así que si alguien quiere desarrollar o quieren saber en profundidad sobre la nota, tendrían que entrar a la página de Infobae o Crónica y ahí ver toda la info. Empezamos. Infobae dice: el gobierno espera canjear hoy alrededor del 50% de la deuda en pesos que vence hasta junio. Según el reglamento efectuado por el ministro de Economía entre bancos, aseguradoras y empresas, el volumen se ubicaría entre 3 y 3.5 billones de pesos. Para los que no entren en la operación continuarán las licitaciones mensuales, pero con un horizonte más despejado. Seguimos. Menos de la mitad de los alumnos llega a sexto grado a tiempo y con los aprendizajes necesarios. Sigue. El amor por mi bebé no me nacía. El crudo relato de uno de los mayores tabúes de la maternidad. Seguimos. La Asociación Empresaria Argentina alertó por la alta inflación y llamó a respetar las instituciones. ¿Cómo vive hoy María Elena, la hermana del Papa? Amor y un rumor convertido en leyenda. Se conoció el primer finalista de Gran Hermano en la última gala de nominación del reality. Qué importante ese tema. No lo voy a leer. No voy a leer porque me parece algo. No quiero caer en ese. Nada. No quiero discutir con la gente. No quiero que me odien. Pero bueno, entiendo que no voy a hablar de Gran Hermano. No me parece relevante. Bueno, dice: el exilio y el suicidio de su madre. La tormenta viva de Pedro Pascal, el actor de The Last of Us. Este es el que hizo también The Game of Thrones, ¿no? Ni idea. Yo tampoco, no soy mucho de la tele, pero estamos ahí. Dice, vamos a un poquitito de fútbol. Dice, De Michelis habló tras el triunfo de River en la Copa Argentina y le respondió a Kudelka y a Fassi. A ver, no viene jugando muy bien River, está desordenado, está, pero bueno, es otra cosa. Seguimos con el fútbol. No lo queremos y en los partidos importantes desaparece. Lapidaria crítica de un ex Paris Saint-Germain a Leo Messi. En realidad no lo quisieron, tuvo fuertes críticas, ¿no? Ya el año pasado, antes del Mundial, la gente le silbaba, estaba medio picante el tema ahí. No me acuerdo con quién era que hablábamos, que yo le decía, había muchos rumores de que volviese a Barcelona. Laporta es, confirmó que hay, pero dijo que no, que quieren hacer un homenaje o una cosa así. Pero hay fuertes rumores de que vuelva al Barcelona. Fui, vi y escribí 300 kilos de pena. No sé a qué se referiría, pero es solo eso. Seguimos. El pueblo que esconde una fábrica de bolitas mágicas, única en Sudamérica, dirigida por tres hermanas. ¿Cuánto hace que no veo una bolita de vidrio, una bolita? Qué manera de jugar, qué lindo que era eso. Qué lindo, cómo se fue perdiendo. Cómo se fue perdiendo. Y otra cosa, a ver qué les parece. ¿Cuánto hace que no ven un barrilete? ¿Eh? El domingo cuando volvía de Chascomús, en la ruta, en un campo, una parte que hay quintas y todo eso, vi un barrilete. Me pareció tan raro, me dio una alegría. Sí, viste, y digo, qué lindo, ¿cuánto hacía que no veía un barrilete? La historia jamás contada de cómo se dio la transferencia de Scaloni a España. Ok. Camino al Oscar 2023, Peter Lanzani, Santiago Mitre y una foto que invita a soñar. Bueno, acá vamos a parar. Y vamos a empezar con los temas musicales. Los queremos despertar. A la vuelta seguimos con los titulares. Allá vamos. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayel en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. We'll be right back. si es de placer. Te dejo crecer mi tremenda timidez. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Mañanas Diferentes. Yo quiero ser un héroe. Que toda la gente se crea que tomo solo vino del peor. Que soy un bolchevique. No me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí. Ya morí de espaldas, nena. Ya morí. Ya morí la noche entera. Ya morí. Ya morí. De encontrarme, no salgo ya a ninguna parte. Me gusta caminar por mi mansión. Toda esa pobre gente, los que se mueren de repente, espero que ahora estén mucho mejor. Ya morí. Ya morí de espaldas, nena. Ya morí. Ya morí la noche entera. Ya morí. Ya morí, nadie se entera. Ya morí. Ya morí, nadie se entera. Ya morí. Ya morí de espaldas, nena. Ya morí. Ya morí la noche entera. ¡Hey! Bueno, ahí estamos, nuestro primer par de temas. Hay que despertarse, vamos gente, hay que despertarse. Vamos, vamos, que es un día maravilloso, hermoso, para vivir, es hermoso. Seguimos con los titulares de Crónica. Pasamos a Crónica, dice: expectativa, causa vialidad. Dan a conocer los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner y abren el plazo para apelar. En la ciudad, legisladores votan la derogación de un impuesto a las tarjetas de crédito. ¿Y de qué se trata el proyecto? Sobre Aníbal, dice: este jueves Aníbal Fernández expondrá en diputados y hablará sobre la situación en Rosario. Atención, tránsito en los accesos acaba y funcionamiento del transporte público. Porque hay variables, parece que van a recortar los horarios. Venía escuchando eso, ¿no? Parece que van a recortar, no sé en qué momento, después quizás vamos a ver si nos podemos anticipar y por ahí decirles, van a cambiar la frecuencia, van a extender la frecuencia de los colectivos porque el subsidio que le otorga el Estado no les alcanza, es lo que dicen las empresas, entonces van a a reducir la frecuencia del recorrido. Se lo van a hacer más pausado. Si antes lo ponían cada 20, ahora van a ser 30, 40, no sé. Así que bueno, igual ya están cumpliendo. Hay muchas empresas de colectivos en Quilmes, que dentro de todo Quilmes tiene muchos, que pasan uno por hora. Uno por hora. Y te estoy hablando en horario pico, ¿eh? Uno por hora. Ni hablar Berazategui. Berazategui te los pone uno por hora de toda la vida. Y vos te bajás la aplicación del colectivo y te dice que pasa cada 5 minutos, cada 10 minutos, una cosa así. Y nada que ver. Así que, pero bueno, seguimos con Crónica. En Crónica, Che, Amalia Granata habló sobre la situación en Rosario y usó de ejemplo a El Salvador. Hace 300 días que no tienen crimen. El Salvador es lo que yo le decía los otros días. Es donde el presidente es Nayib Bukele y está haciendo un cambio en El Salvador que es extraordinario. Es genial y es lo que nos hacía falta. Políticos de Quilmes, políticos de la provincia, políticos de la nación, por favor, miren para ahí. Miren para ahí que ahí está el futuro. Seguimos con Crónica. Brutal crimen. Una mujer embarazada de 8 meses fue asesinada a balazos y sospechan de su pareja. Qué bárbaro esto. Farándula. Siguen hablando de farándula. Ese me lo voy a saltear. Seguimos, dice. Tremenda historia. Tiene 63 años. Recorre el país en moto e inspira a otras mujeres a seguir sus sueños. Volverse viejo es dejar de hacer cosas, dice. Es hermoso, si la llevamos bien. Si la llevamos bien, es muy lindo la edad. Ambicioso proyecto. Construirán otra ciudad de futuro en España. ¿Cómo será? ¿Quiénes podrán vivir? O sea, cada vez más aislado. Eso avanza la parte de estructura. Está. Me parece que está loco, ¿no? Están haciendo ya lo que hicieron los árabes de armar un país, una isla artificial para montar Dubái. Seguimos. Atención, codo de tenista. ¿De qué se trata y cómo curarlo? Ah, lo mío, eso es lo mío. Ahora después lo voy a leer. Seguimos. Preocupación, gripe aviar. Mueren 240.000 gallinas en Mar del Plata y Río Negro. Ojo con eso, vamos a tener un quilombo, me parece. Se nos viene. Dice, bueno, se restablece, o sea, va a haber una ayuda. En la UH de ANSES cobra 22.109 extra por hijo. Van a tener ese sería el famoso bono que les van a otorgar. Bienvenido sea, porque la verdad que está complicado llegar. Fue a fondo, River de Michelis apuntó y disparó contra Kudelka y Fassi. Farándula, lo voy a saltear. Dice, beneficios, tarjeta sube, 15 grupos de ANSES acceden a importantes beneficios. Muy bien. Despedida tumbera aterrorizó a los vecinos en zona sur. ¿Dónde será, no? Seguimos con Crónica. Locura en el Chaco, asesinó a dos docentes y escapó. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, hasta allí, Crónica. Después, ahora vamos a pasar a la parte tecno de ambos, pero a la vuelta de los temas. A despertarse, gente. Nos pueden enviar su mensaje para programar la hora, la tercera hora, al 1164-00-7047. 1164-00-7047. O bien por nuestras redes sociales, que es Instagram, MDiferentesOK, y Facebook, Mañanas Diferentes OK. Vamos a escuchar la música. Sobre tu piel, olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte. Thank you.

vas a hacer con él? Nosotros somos la comida, él es efectivamente hambriento. No hay retorno a la conciencia tras el desvarío del amor. Tempestuoso, avalancha. Qué hermoso tema, por favor. Bueno, ahí tenemos unos mensajitos ya, ¿eh? Ya empezaron los mensajes de nuestros oyentes, de nuestros amigos. Eduardo, gracias Edu por estar allí del otro lado, siempre de fierro, siempre al pie del cañón, loco, muchas gracias. Dice, buen día Mario, que tenga un muy, muy buen día junto a todo el equipo, escuchando la radio como todos los días, saludos. Y en el momento que estábamos poniendo Avalancha, pone Avalancha, gracias por tan buena música, genios. Gracias a vos, Edu, por estar allí del otro lado. Es para todos ustedes, nuestros fieles oyentes que están allí del otro lado. La verdad que Eduardo nos sigue desde la el primer ciclo de Mañanas Diferente. Gracias, Edu, por estar allí del otro lado. Siempre lo mismo, cada vez que hablo con vos, y lo digo al aire, tenés que venir un día a compartir radio, sabés mucho de música, tenés muy buen gusto de música y tendrías que venir a este programa o al otro. Así que te espero cuando vos quieras, organizamos y nos vemos. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. Buenos días, Radio Vox. Paso por aquí para dejarles un saludo grande de Noelia. Que tengan una linda jornada. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Muchas gracias, Noelia de Uruguay. Nos está escuchando de Montevideo, Uruguay, nuestro país hermano. Noelia, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Le voy a sumar una lectura de también los titulares, como para que tengan idea, ¿sí? Recuerden que es de ANSES. ¿Sí? Para que más o menos poder ubicar a la gente, para que se pueda, cualquier cosita también nos pueden preguntar, decir, che, ¿sabes que tenía una duda con esto? Bueno, vamos a ver si podemos. Es más, tengo muchas ganas de hablar con alguien de ANSES para ver si nos pueden pasar info actualizada, porque por ejemplo acá la info está desactualizada, pero bueno, para ver si podemos lograr conseguir con alguien en algún momento, armar un segmento por lo menos para ver si podemos ayudar a la gente, decir, tengo esta duda, tengo este problema, bueno, a ver cómo lo resolvemos y poder preguntarle y poder contestar al otro día, ¿no? Porque a ver, la gente está trabajando, se entiende, pero mandarle la inquietud y ver si la puede responder al otro día, qué sé yo, estaría bueno. Mientras tanto, les leo lo de que dice la página, ¿sí? Dice, ayuda escolar anual. Si el año pasado acreditaste la escolaridad de tus hijos de entre 4 y 17 años, inclusive vas a cobrar la ayuda escolar de forma automática en el mes de marzo junto a tus asignaciones. El monto general es de 9.609 pesos. Seguimos. Inscripción Progresar 2023. Ya está abierta la inscripción para todas las líneas de becas Progresar hasta el 31 de marzo. ¿Sí? Estuve chusmeando y no vi. No encontré nada sobre la moratoria. Recuerden que se abre la moratoria. Se tendría que haber abierto. Bueno, se abre ahora el 27 de marzo. Todos aquellos que le faltan años para poder jubilarse en la moratoria pueden comprar esos años. ¿Qué nos estaba pudiendo hacer? Así que todos aquellos que tienen la edad cumplida, en las mujeres 60 y en los hombres 65, pueden acercarse y poder gestionar por medio de un abogado, que es lo más conveniente, y poder comprar los años que le faltan. Se abre la moratoria el 27 de marzo. 27 de marzo está abierta la moratoria para que puedan comprar esos años que faltan y poder jubilarse de una vez por todas. Y recuerden que en el Progresar, que es el plan de estudio de las becas, dura hasta el 31 de marzo. O sea, queda vigente hasta el 31 de marzo y cierra, y creo que ya no abre hasta el año que viene. Así que métanle pata, no se duerman, chicos, y empiecen a gestionar esto. Así que bueno, les voy a decir nuestras redes, ¿sí? Y allí ahora vamos a... Ahora, hoy prometo subir lo de los sorteos. Lo que pasa es que no puedo recuperar la clave de esa cuenta. No puedo entrar, por eso no hay nada en Instagram. No puedo entrar. Así que no puedo subir los flyers, las cosas de sorteo para las entradas. Pero quiero recordarle que tenemos las entradas para la chancha muda, que va a tocar el día 10. Sí, el 11, perdón. El 11 en el Club Re, acá en Quilmes, sobre Garibaldi. Muy linda la banda, suena muy bien. Después tenemos para el día 25 a Sky Baileyson, el gran Sky. Que toca el 25 de marzo. Tenemos las entradas, así que van a poder participar. La consigna va a ser simple: van a tener que darle seguir a nuestra página y van a tener que etiquetar al amigo con el que van a ir y compartir. Y ese amigo también le tiene que dar seguir a la página, porque en el momento de hacer el sorteado, que se hace por una página online y se graba para que puedan ver todos que es legal, que es real el sorteo, si no siguen los dos, se vuelve a sortear. Porque es el tema de consigna. Si no siguen la consigna, volvemos a sortearlo. Así que presten atención. No son muchos pasos. Es seguir a la página. Es etiquetar a un amigo. En el donde dice escribir texto. Bueno, ahí tienen que etiquetar a un amigo con el que van a ir. Y ese amigo también le tiene que dar seguir a la página. Si los dos siguen a la página, es válido y entra en el sorteo como válido y sí, obviamente ganadores, ¿no? Y ahí se les avisará, le mandaremos desde nuestra producción, le mandaremos un mensajito, coordinaremos, vamos a necesitar el número de DNI y van a quedar automáticamente acreditados. El día del evento se acercan a Ventanilla y dice: yo estoy en la lista de Mañanas Diferentes de Libra Producciones, estoy acreditado, mi número de DNI, acá tengo mi DNI, y te van a hacer entrega del ticket para ingresar al estadio. Es muy simple, muy, muy, muy simple. Así que, chicos, éxitos. A participar todos. Bueno, tenemos dos pares de temas más. Y a la vuelta empezamos a hablar de tecno. Se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Yeah. Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Bueno, espero que les haya gustado, ¿eh? Esta fue la primera hora. Estamos en la primera hora, que es de rock en español, es para despertarse. Son aquellos hits que hace mucho que no escuchamos y la idea de ponernos en español es para que lo canten. Entonces, nos ayuda a despejarnos y a ponernos felices, porque hay que estar bien, hay que estar felices. Así que bueno, espero que les guste. Vamos a entrar a la segunda hora, que es internacional. Ya ahora vamos a lo internacional, ¿sí? De cualquier idioma. Y recuerden que la tercera hora la programan ustedes. Ustedes programan la tercera hora. ¿Cómo tienen que hacer? Nos mandan un audio o un mensaje de texto al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47 o bien por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook estamos como MañanasDiferentesOK. ¿Sí? A ver, ¿tenemos audio o es un texto también lo que tenemos? Un texto. ¿Me lo envías? Tengo uno solo acá. Dice, muy buen programa, escuchándolos como todas las mañanas, acompañándonos Zaira, Vanina y Lucía. Están en el Centro Médico Libra Salud, porque enviaron una fotita ahí a la página. Gracias, chicas, gracias por estar allí del otro lado. Más les vale, más les vale. Sí, y podrían, están lavitos, juntitos, todo ahí, podrían. Están al pedo, ¿no? Nada, chicas, gracias por estar escuchando ahí. Gracias a ustedes por la compañía de siempre y sus ocurrencias. Noelia de Montevideo, Uruguay. Gracias a vos, Noelia. Estamos gracias a todos ustedes que están allí del otro lado compartiendo esta mañana, como todas las mañanas diferentes que les brindamos. Espero que les guste la música. Nos podrías pedir un tema también, Noelia. Las chicas también de Libra que están ahí, Zaira, Vanina, Lucía del Centro Médico Libre de Salud, también nos podrían pedir el tema que quieran. Ahí son tres para pedir, así que por favor, ojo con lo que van a pedir, ¿eh? Espero que escuchen la música. No nos pidan Lali, esas cosas, no. Ni cómo se llama el pibete nuevo, el de moda, Elegante, esas cosas. Por favor, por favor. Bueno, pasamos a leer un poquitito de la sección de Tecno. Nos falta unos poquitos minutos, como se nos pasó la primera hora, por favor. Infobae, Tecno, Messenger volverá a Facebook usando la misma app. En el 2014, el gigante tecnológico había desvinculado las dos apps, obligando a los usuarios a descargar la red social. Sí, es verdad, fue como... y perdió mucho. Antes me acuerdo que era todo por Messenger. Todas las comunicaciones, los mensajes, las cosas, todo lo que usábamos como texto era Messenger. Instagram, cómo crear historias compartidas con más cuentas. Ah, esto estaría bueno para ver después. Las publicaciones aplican para todo público o el grupo de mejores amigos. Spotify tiene nuevo diseño con inteligencia artificial. Stream On es el evento anual de la plataforma. Sí, este año entregó opciones para monetizar con contenidos propios. ¿Qué van a poner? ¿Más propagandas todavía? Yo por suerte lo tengo sin propagandas, ¿no? Pero hay algunas aplicaciones que te ponen muchísimas propagandas. Bueno, seguimos con Infobae, la parte Tecno. Así están usando inteligencia artificial para hacer estafas telefónicas. Ojo con esto. Copiando la voz de un familiar, usan un método antiguo de robo. Seguimos, Google resalta el rol de la mujer en su plataforma Arts and Culture, con más de 60 historias sobre ciencia e ingeniería. Se cuenta cómo es la participación femenina en diferentes aspectos sociales. Cómo decirle a Spotify que no me recomiende ciertos géneros o canciones. Eso es selección igual, ¿no? Porque acá dice que está como... la nueva función solo afectará a las listas de reproducción. Si a las listas las armás vos. No entendí. O sea que te va a dar por las sugerencias, debe ser. Pero que te aparecen las sugerencias. Cuando estás armando las listas, abajo te aparecen sugerencias para ti. Y acá dice que es como nueva aplicación. O sea, capaz que podés elegir específicamente el género, pero creo que vos podías elegir los géneros, ¿no? En Spotify, cuando creas la cuenta, pones los géneros. Bueno, no sé cómo sería. Pues habría que leerlo bien y comentarles, ¿no? Así que habría que ver. ¿Cuál es el rol de las mujeres en las empresas TIC? Sí, según IBM, desde la pandemia, más organizaciones implementaron planes de desarrollo profesional para el género femenino. Seguimos. ¿Cuál es el interés de Amazon con las pymes de Latinoamérica? Análisis estiman que el mercado de la nube de América Latina alcance los 22.000 millones de dólares para el 2025. Mamá, qué de plata que hablan estos tipos. La verdad que uno se pone a pensar, ¿no? Y hablan de millones y millones y millones de dólares. Porque todo esto es dólares, 22.000 millones de dólares, una fortuna. Seguimos. Dice, TikTok pagará por videos de 20 minutos. La función series solo está disponible para un conjunto limitado de creadores de contenido. Bien, la inteligencia artificial que hace videos de famosos. La voz también se puede editar de manera gratuita. Estados de WhatsApp tienen nueva herramienta para editar. Cambiar el tipo de letra o poner stickers. Algunas de las novedades similares para Instagram. Pero esto no lo tenía. ¿O estamos leyendo algo desactualizado? ¿O me pareció que esto ya estaba? Para cambiar las letras, los tipos. A mí me pareció que. Bueno, seguimos. Dice: YouTube acaba con un tipo de anuncio en sus videos. La herramienta se usaba en la plataforma de Google para ordenadores. Ordenadores, perdón. Bueno, hasta ahí Infobae. ¿Sí? Vamos a pasar a Crónica. ¿Cómo venimos con el tiempo? Nos queda un minuto. Llegamos. Vamos a leerlo rápido. Dice, construirán otra ciudad de futuro en España. ¿Cómo será y quiénes podrían vivir? Para saber todo esto tienen que entrar a Crónica. Les repito, estamos en Crónica ya. WhatsApp, ¿para qué sirve la revolucionaria función de autodestrucción? Ah, mamá. Me hace acordar a Maxwell Smart, el agente 86. Este audio se autodestruirá, ¿te acordás? O Misión Imposible también era lo mismo, ¿no? Qué parodia, qué parodia el Super Agente 86, qué parodia de James Bond, del Agente 007, pero de toda la ola de espionajes que había en esa época, parodiaban algo que tipo genial con la 99, que eran monstruoso. Sí, parecía gracioso el zapatófono y hoy es tan fácil. Llegó WhatsApp Plus 2023. Cómo descargar la nueva versión y todas las novedades que trae. Genial, seguimos. Eligieron el mejor celular del 2023 y hay sorpresas. ¿Cuál fue? Esto lo vamos a desarrollar ahora. No lo sabías, así que puede ser que los estados borrados en WhatsApp. Así está, estoy leyendo tal cual, ¿eh? Para mí no tiene sentido el texto, pero estoy leyendo tal cual. Dice, WhatsApp permitirá bloquear llamadas de números desconocidos. Esto ya lo hemos leído también, me parece. Dice, la nueva función para crear stickers sin recurrir a aplicaciones peligrosas. Bueno, es verdad, a veces uno se bajaba los stickers o cosas de aplicación y te tiraba propaganda como loco. Bueno, después los estados y esas cosas. Bueno, hasta aquí hemos leído la sección tecno. A la vuelta de los temas, que estamos entrando en la hora internacional, así que van a venir temas internacionales y espero que les guste. A la vuelta vamos a ver cuál fue el mejor celular que se eligió en Barcelona. Allá vamos. Burned a path. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Bueno, entrando en la segunda hora, la hora de internacionales. Recuerden que a la tercera hora la programan ustedes, así que nos pueden pedir. Ya Noelia nos pidió un tema de Soda Stereo, no nos dijo cuál. Si nos deja el libre albedrío y al gusto y placere de nosotros, vamos a ver qué le ponemos, no hay problema. Vayan pidiendo los temas porque tenemos muy poquitos temas todavía. Así que vayan poniéndonos a ver qué les gusta, qué les parece. Vamos a desarrollar un tema de Tecno, de Crónica, de los titulares de Crónica, que fue la elección en Barcelona del mejor celular. Así que como a la gente, yo sé que les gusta estos temas, se los voy a leer. Dice, eligieron el mejor celular del 2023 y hay sorpresa. ¿Cuál es? Ese es el título. Dice, en Mobile World Congress, que se llevó a cabo en Barcelona, se premió al mejor celular del 2023 y la elección tomó a varios por sorpresa. Dice, el Mobile World Congress, también conocido como Congreso Mundial de Móviles, es un encuentro de carácter anual en torno al mundo de la comunicación móvil, que se celebra en Barcelona, España, y es considerado el más importante del mundo en su sector. Dice, generalmente los protagonistas del evento suelen ser dispositivos Android. Sin embargo, lo irónico de la última edición es que esta vez se eligió como mejor smartphone al iPhone 14 Pro de la marca Apple. ¿Sí? Esto quiere decir que, si bien Apple no acude a este tipo de eventos desde hace años, ya que prefiere celebrar los suyos en sus propias instalaciones, eso no evita salir victorioso en las categorías más importantes de estos premios. Sí, y bueno, ahora voy a terminar de leerlo y después les voy a dar mi opinión. Es mi opinión. Pero este no fue el único galardón que recibió. También se llevó el premio a la mayor innovación en un dispositivo por su función de emergencia SOS mediante un satélite que incorpora esta línea de teléfonos. Bueno, eso es verdad, eso fue algo muy, muy grosso. SOS figura como, por ejemplo, nosotros, todos los teléfonos tienen el sistema SOS, o casi todos los teléfonos tienen desde un año en especial en adelante tienen el sistema SOS. Pero el tema es que cuando no tenés señal, por ejemplo acá te va a sonar uno, no tenés señal, cagaste, te pasa el venezolano, sonaste. Pero bueno, en el iPhone, este es el iPhone nuevo, el 14, el Pro, es satelital, no es por antena, es satelital, como los GPS. Emite una señal de GPS. Eso sería que, ese mensaje de SOS que lo hace vía satélite está diciendo que funciona como el GPS, ¿sí? Como los Garmin, que fueron casi los primeros en innovar ese tipo de cosas. Dice, el ganador se elige tras evaluar los teléfonos lanzados al mercado durante el periodo comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2022. Y cabe destacar que quienes eligen a los triunfadores son los analistas, periodistas, personalidades influyentes de la industria. Muy bien. Después tenemos que este año, o sea, lo mejor del mundo Android es Xiaomi. Ah, mira vos. Xiaomi. Dentro del lineup, Android fue la marca que más logró destacarse del resto, con la familia Xiaomi 13 y los lentes de realidad aumentada. Los lentes para mí. Ayer, bueno, quiero aclarar a la gente. Ayer estaba como perro en un bote perdido. Me olvidé los lentes en mi casa y leía como podía y lo que veía. Así que bueno, seguimos. La firma china definió su producto como lo máximo en innovación y lo acompaña con unas cámaras Leica, conectividad 5G, Wi-Fi 6, la memoria RAM LPT de 8 o 12 GB. ¿Sí? Y el almacenamiento UFS 4.0 de hasta 512 GB. El argumento más sólido que ofrece el 13 Pro está en sus tres lentes de 50 megapíxeles que tiene incorporados en un módulo de forma de cuadrilátero. ¿Qué serían las cámaras, no? Eso. Yo mucho de esto no entiendo. Pero bueno, además los expertos han seleccionado otros cuatro dispositivos que se han quedado con varios votos de obtener el premio. ¿Sí? Todos esos son dispositivos Android, aunque muy por debajo del iOS. El iOS, les recuerdo, es el Apple. ¿Sí? Y quedaron de la siguiente manera: Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone 1, Samsung Galaxy Z Fly 4, Samsung Galaxy S22 Ultra. Ese fue el orden con los que quedaron. Pero bueno, más o menos era para informarles un poquitito de lo que es la línea Tecno. Seguimos escuchando música en este segmento de internacionales y espero que les esté gustando la música que estamos pasando. Si no les gusta, me lo dicen al 1164-00-7047. O bien por nuestras redes sociales en Instagram, Mañana M Diferentes, o acá en Instagram y Mañanas Diferentes en Facebook. Allá vamos. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light.

with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I love you so. Bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. Qué hermosos temas. Bueno, espero que se vayan despertando. Espero que les guste la canción que estamos pasando. Todos ellos son temones clásicos, mega clásicos. Bueno, se viene la sección deporte. Vamos a empezar con Infobae. Pero para todo eso, aquellos nostálgicos se van a acordar cuál es este tema. Este tema nos va a empezar a representar la sección deporte de Mañanas Diferentes. Dale un cachito. Mañanas Diferentes. Muy bien, Infobae, deportes, no lo queremos. Y en los partidos importantes desaparece la lapidaria crítica de un ex Paris Saint-Germain a Lionel Messi. Jerome Rothen apuntó con dureza contra el futbolista argentino tras la eliminación del conjunto francés en los octavos de final de la Champions League. Dice la provocadora comparación de Thomas Müller entre Messi y Cristiano Ronaldo tras la eliminación del Paris Saint-Germain. Anda para allá, bobo. Sí. Dolor en el fútbol argentino. Murió el hacha Ludueña, una gloria de Talleres y del deporte cordobés. Seguimos. Básquet en crisis. La continuidad de Prigioni en la selección argentina y el futuro deportivo y político ante la salida del principal directivo. El Monumental, un estadio inclusivo. Los guardavidas, no, los vanguardistas, perdón. Cambios en la renovada casa de River Plate. ¿Quién es Scaloni? La historia jamás contada de cómo se dio la transferencia del entrenador de la selección argentina a España. River Plate goleó 3-0 a Racing de Córdoba en su debut en la Copa Argentina. Estamos hablando de básquet. No dice, pero lo digo. De Michele destacó la actuación de River Plate por Copa Argentina, pero no se olvidó de Kudelka y Fassi. Sus dardos por la respuesta. Muy bien. Pase magistral de Nacho Fernández y definición exquisita de Lucas Beltrán. Así fue el segundo gol de River Plate en la Copa Argentina. La advertencia para el atleta que se desplomó en la pista y no recibió la ayuda de sus rivales. Que no vean las imágenes, dice. Muy bien. Invisible. Los medios franceses criticaron a Messi tras la eliminación del Paris Saint-Germain y lo calificaron con un duro puntaje. Seguimos. Los mejores memes de la eliminación del Paris Saint-Germain ante el Bayern Múnich por la Champions League. Messi, Mbappé y Galtier fueron los apuntados. No lo vi al partido. ¿Usted lo vio al partido? Yo creo, no puedo decir que lo vi. Lo vi 10 minutos, un tramito. Y el Paris Saint-Germain, horrible. Horrible. El que siempre buscó y tuvo la actitud de buscar fue el Bayern Múnich, que tampoco nos jugó tan bien, pero siempre buscó, buscó, buscó, buscó, atacó. Si bien no, yo creo que le hizo precio, porque le tendría que haber hecho más goles. De hecho, le anularon un gol. Bueno, que es muy dudoso. Hasta yo no interpretaba por qué se lo anularon. No entendí por qué, en definitiva, también. Pero bueno, se lo anulan, pero un desastre. Cuando el Paris Saint-Germain era el que tenía que salir a buscar el partido porque venía de perder en la ida 1-0, ¿es así? Una cosa así. O sea que tenía que hacerle 2 para ir a penales, 3 para ganar. Claro, tenía que hacer 1 para ir a penales. Claro, tenés razón. 1 para los penales y tenía que hacer 2 para ganar. O sea, y encima cuando lo hacen el primero, que ya el primero era lógico y era muy merecido que hiciera el primer gol el Bayern Múnich, y después, bueno, nada, vino lo que el segundo gol y lo desplomó. Bueno, seguimos en Infobae, reproduce lo que dice ESPN. Del reclamo de Mbappé y Berretti al errático pronóstico sobre Messi. Los comentarios del Kun Agüero en la derrota del Paris Saint-Germain. Seguimos, el partido de Messi en la derrota del Paris Saint-Germain, una ocasión perdida, el golpe que le generó problemas físicos y el susto cuando taclearon a un fan que quiso saludarlo. Ah, eso vi después en un resumen. Claro. La dura patada de Cuti Romero a Teo Hernández que le costó la expulsión en el Tottenham Milan. Lo mató, ¿no? No lo vi. Con Cuti Romero expulsado, Tottenham igualó 0-0 ante el Milan y se quedó afuera de los cuartos de final de la Champions League. Muy bien. Después dice, sorpresa, 2 figuras del fútbol argentino fueron convocadas a la selección italiana. Bueno, ahí vamos. Galacticidio en Múnich. Y solo sabe fracasar, como entre comillas, las lapidarias portadas por la eliminación del Paris Saint-Germain en la Champions League. Incertidumbre por el futuro de Lionel Messi tras la eliminación del Paris Saint-Germain en la Champions. Las opciones en su horizonte. Bueno, están hablando de que el padre se juntó con Laporta en el Barcelona. Así que es muy probable que quizás... Seguimos con parte del chismerío deportivo. El Pollo Viñuelo se negó a leer la puntuación del equipo y no ocultó su indignación. Y dice, el Paris Saint-Germain no se merece un jugador como Messi. Pollo Viñolo, desde que le erró en su pronóstico de todo lo que fue el Mundial, hablando estupideces, ahora que está bien, claro. Pero lo bueno es que se mantiene con las botas puestas. Ahora quedó como opositor de Messi. Y habla mal, cuando antes le chupó a las medias. Cuando no le dio las notas empezó a hablar mal. Así que bueno, para que vayan conociendo al Pollo Viñolo. El Paris Saint-Germain de Messi perdió 2-0 ante el Bayern Múnich. Perdón, vamos de nuevo. El Paris Saint-Germain de Messi perdió 2-0 con el Bayern Múnich y se despidió de la Champions League. Bueno, esos son los titulares de Infobae. Vamos a unos temas, a un par de temitas más y a la vuelta leemos Crónica. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Mañanas Diferentes. Bueno, vamos con los titulares de deportes de Crónica Deportes. Tristeza total. Murió el Hacha Ludueña, gloria de Talleres y del fútbol argentino. Para tanto, dice. Un jugador del Paris Saint-Germain estalló contra Messi e hizo una insólita promesa. Si renueva, y después el que quiere saber qué dijo, que entre a la sección Deporte de Crónica. Fue a fondo River. De Michelis apuntó y disparó contra Kudelka y Fassi. Bien, dice un atrevido. Thomas Müller chicañó a Messi y lo comparó con Cristiano Ronaldo. Impactante. Romila Malespina sacó pecho por el 8M con un posteo en Instagram al borde de la censura. Bueno, está bien. Malespina es la periodista deportiva, ¿no? ¿Hace deporte o...? Es una mujer, entiendo que debe ser relacionada con el fútbol. Romina Malespina, se ve que está onda. ¿Ex? Ah, me parecía algo que desencajaba en esta nota. Bueno, horas decisivas. Arde Paris Saint-Germain. Galtier sería despedido y hay sorpresa para el nombre de su sucesor. Seguimos con Crónica, con deportes. Recuerden que este tema de Mecano, boda en Londres, lo vamos a usar para el deporte. ¿Por qué? Porque el genial y monstruo de la TV argentina y los argentinos, el señor Pancho Ibáñez, usaba este tema para un programa que se llamaba El Deporte y el Hombre. Así que es como que este tema, por lo menos yo, lo tengo identificado para el deporte. Seguimos con la parte deportiva de Crónica. Dice: Instituto de Córdoba enfrenta Atlético Tucumán por la Liga Profesional 2023. ¿Cuándo juegan? Formaciones y por dónde verlo en vivo. Argentino Junior enfrenta Arsenal por la Liga Profesional 2023. ¿Cuándo juega? Formaciones y por dónde lo pueden ver. Tienen que entrar allí a Crónica y seguir viendo. Dice: Cádiz enfrenta a Getafe. Por la Liga... Eso por querer seguir leyendo para el otro lado. Vamos de nuevo. Cádiz enfrenta a Getafe por la Liga de España. Cuando juega, formaciones y equipo lo pueden ver allí. Dice: Diosa. Cintia Fernández explotó en Instagram con una challenge para el infarto. ¿Qué tiene que ver esto con deporte? Bueno, así es crónica. Bueno, estamos leyendo crónica. Les vuelvo a repetir, no los voy a criticar. No, ni juzgar. Esto es crónica. Le sigo leyendo crónica de deportes. Muy bien, dice: Barracas Central enfrenta a Independiente por la Liga Profesional 2023. Lo mismo, cuando juegan, ¿dónde tienen que entrar a crónica y verlo? Dice: Leil enfrenta a Lyon por la Ligue 1. ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo verlo? Pueden verlo ahí. Dice: Spezia enfrenta a Inter por la Serie A. Después, bueno, esos son los titulares más importantes. Después parte del chismería que no nos interesa. Dice: Pura felicidad, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo confirmaron el sexo y nombre de su segundo hijo con un conmovedor video. ¿No? Cosas que dice: bueno, palabras autorizadas, la confesión de Lautaro Martínez sobre el penal de Montiel en la final del Mundial Qatar 2022. Locura total, Riquelme vuelve al fútbol. Entérate dónde, volverá a mostrar toda su magia. Va a ser una despedida, un partido amistoso. ¿Qué puede hacer? Yo no creo que esté en estado. Si jugando activo no entrenaba nunca, era, y claro, y si la queja que tenía, el problema que tenía con los técnicos, era que no entrenaba. Me imagino ahora que no juega más, no sé, no puede correr en el colectivo. Aunque este tipo, la genética es todo, ¿no? Pero bueno, seguimos. Copa Libertadores. Huracán enfrenta a Sporting Cristal por la Copa Libertadores. ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo tienen que entrar ahí? Copa Sudamericana. Récord. Conocer los impresionantes premios que entregará la Conmebol para las diferentes competencias. Seguimos. Pura alegría. Huracán ganó y sigue en carrera en la Copa Libertadores. Huracán venció a Boston River por la Copa Libertadores. Muy bien. Dejó afuera al Atlético. San Lorenzo goleó a Aldo Civit y logró calificar en la Copa Sudamericana. San Lorenzo ganó muy bien. Yo hace mucho que no veo un partido y verlo ganar a San Lorenzo. De hecho, mi amigo Rafa es cuervo, fanático. No sé si fanático, es cuervo y es hincha de... Y dice: no pegamos uno, no hay un partido que jugamos bien, no hay un partido. Él va puntero, claro. Está bien, los demás también están jugando muy mal, ¿no? O sea, no estamos hablando de que caímos... El fútbol argentino cayó, pero estrepitosamente, de lo que era antes. Pero bueno, qué sé yo, está bien, todo bien, todo suma. Todo confirmado, desde 2023 habrá VAR en las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericanas. Dice: Gloria Eterna, Independiente del Valle se consagró campeón de la Copa Sudamericana con 2 goles argentinos. Champions League, bueno, acá lo siguen criticando a Messi, le están pegando, pero... Muy criticado, Lionel Messi sufrió otro durísimo puntaje del equipo tras la eliminación del Paris Saint-Germain en la Champions League. Dice: larga lucha, Sinisa Mihailovic murió a los 53 años a causa de leucemia. Qué enfermedad esa. Se llevó hace unos años un amigo. Qué enfermedad. Lo quieren todos. Conocí dónde podría jugar Lionel Messi si se marcha del Paris Saint-Germain. Tremendo. Tragedia en el fútbol de Indonesia. Se conoció el motivo que produjo la masacre. Impactante. La brutal patada de Cuti Romero en la eliminación del Tottenham. Lesión y expulsión. ¿Tan fuerte fue? No lo vi. Ahora lo vamos a buscar porque la verdad es que no lo vi. Dice, horas decisivas para el entrenador riojano. Ramón Díaz tomó una drástica decisión sobre su futuro. Fútbol internacional. Juan Bruneta brilló, pero Parma no pasó del empate en su debut en la Serie B de Italia. Estas son todas la parte de deporte. Lo más importante, ya después hay otras cosas que la verdad que... La parte de fútbol, ¿no? Si a alguno le interesa alguna otra cosa... Tenis o algo, que a mí me gusta también el tenis, podríamos charlarlo, a ver si encontramos algo de tenis, a ver si me dan 2 segundos, ya les busco algo de tenis, a ver, porque jugaba Schwartzman, Indian Wells. Schwartzman le ganó a Coria y rompió una increíble racha. A ver qué dice a la hora. Muy bien, en su debut en el Master 1000 de Indian Wells, Schwartzman, bueno, genial, con las propagandas no me dejan leer. Me parece bárbaro. Dice, Jordan pudo recuperar su nivel y no le dio chances a Coria. No hay mal que dure 100 años. Y eso lo experimentó Diego Jordan, 38 años, quien volvió al triunfo en su presentación con el Master 1000 de Indian Wells. ¿Sí? Al vencer a su compatriota Federico Coria. ¿Sí? 64. Del ranking, ¿no? Estamos hablando del ranking. Por un contundente 6-1, 6-2. Si no conozco cómo viene la carrera de Corey últimamente, porque le dan tanta trascendencia a los hermanos que no me acuerdo el apellido, pero bueno. Ahí están más o menos. Esto lo del Peque Schwartzman, vos sabés que yo no me olvido más cuando Guillermo Vilas le dijo a Guillermo Coria, que no se case. Por el rendimiento, por la cabeza, porque el tenis es muy mental. Entonces le dijo, estaba entrando o recién comenzando en el mejor nivel que se le conoció a Coria. ¿Sí? Un tipo muy talentoso porque no tenía fuerza, era petizo y tenía otras cualidades que lo hacían el mago, ¿no? Con esos golpes sutiles, muy precisos. Yo recuerdo que le dijo Guillermo Vilas que no se case. Claro, porque entras en otra etapa. Y justamente a veces necesitas ser un poco egoísta. Cuando sos deportista de elite, necesitas esa parte. Y de hecho se casó y lo mismo le pasó a Diego Schwartzman. Se casan y chao. Perdiste. Yo le decía a Cristian, a mi hermano, le digo, mira que ahora se casa cuando lo diga, chao, ahora perdí el nivel. Venía jugando un montón. Y de repente se casó, pum. Eso es lo que por ahí la gente no sabe. Aparte chusmería, ¿no? Porque, claro, es como que no es trascendental para el deporte. Pero en la interna, en el adentro del deporte, eso se sabe. Por eso en todos los niveles, el único que trascendió, que por algo es el mejor de la historia, fue Roger Federer. Después los demás no se casaron justamente por ese motivo. Tiene 2 pares de mellizos. Sí. Tiene una vida ejemplar. La verdad que el tipo, un genio. Dentro y fuera de la cancha, yo creo que un maestro. Verlo jugar a Federer, a mí me gusta el tenis, me gusta mucho el juego desde chico. Y verlo jugar, vos decís, la pucha, che, lo que está haciendo no es fácil. O sea, y vos lo ves que lo hace fácil, pero vos decís, no es fácil. Cuando a vos te toca pegarle, vos te das cuenta que no es fácil. Y ni hablar cuando empezás a jugar por los puntos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, estamos muy atrasados, Damián. ¿Estás preparado ahí para los temas? Vamos cerrando esta segunda hora, allí vamos. Yeah. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Nos estamos riendo porque entre todas esas cosas, nos manda un mensaje Noelia de Montevideo, Uruguay, diciéndonos que, haciendo un chiste en referencia a Cintia Fernández, porque el día estamos leyendo deportes y aparece una nota, de un subtítulo a Cintia Fernández. Dice, es deportista, dice Noelia, y pone risas, ¿no? Y digo, claro, porque como la ven ágil, capaz que pensaron que era deportista. Pero bueno, entre todas esas cosas entramos a ver. Y además aparecen... noticias sí relacionadas con el deporte, con el fútbol en este caso, que está, dice, explotan las redes, una cosa así, o se prende fuego todo, que la esposa del árbitro, Pitana, se abrió una cuenta OnlyFans. Y entramos a ver la página, todo. Claro, o sea, es despampanante, es exuberante. Y bueno, nada, nos causó gracia poner en todo este chivito, bueno, pero este está en la página de Crónica. Quiero comentarles que está en la página de Crónica. No es nuestra opinión, no es. Está en Crónica, ¿sí? Después, bueno, estaba chusmeando ahí un poquitito para ver el tema de espectáculos, todo, pero tiene mucho, hay mucho sobre Gran Hermano, todas esas cosas que la verdad que prefiero. Prefiero para la semana que viene, no sé, ir a buscar la cronología del Club Re y dárselas. O ir al cine y ver si podemos empezar a meter espectáculos, tanto cine como teatro, como cualquier centro cultural, que es, se los aclaro, cualquier centro cultural, cualquier evento que se realice en beneficio, quiero que me lo manden, me envíen la info y yo la leo, yo se las paso como se hizo toda la vida. Cuando se hace alguna peña, alguna choriciada para juntar fondos para alguien que lo necesita, aquí estamos. Cuenten con nosotros, nosotros lo difundimos como lo hemos hecho siempre, en este caso allá por el 2019 cuando comenzó Mañanas Diferentes en otra radio, lo hacíamos. Si hay peñas, si hay esto, todo lo que sea de beneficio para ayudar a la gente, para ayudar. Este es un servicio a la comunidad, más allá de informar, de divertirnos, de pasar buena música y por ahí distenderlos y que pasen la mañana entretenida, no deja de ser un servicio para la comunidad que son todos ustedes. Nos mandan la info, lo pasamos, los ¿cómo se llaman? Los hogares de los perros, que los refugios que necesiten ayuda, nos mandan, nosotros difundimos las cosas. Si alguien necesita donantes o algo también, que por favor nos avisen, que estamos para eso, estamos para ayudarnos. Así que bueno, nada, prefiero ir sumando. Cualquier propuesta que tengan nos hacen, si quieren que sumemos cualquier segmento, lo hacemos, que lo estamos ordenando. Comenzamos el 1 de marzo el programa, este nuevo ciclo, y lo estamos tratando de ordenar un poquitito, así que recuerden, pueden mandarnos un mensaje, enviarnos un mensajito al 1164-00-7047. Lo repito, 1164-00-7047, o bien por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como MDiferentes, OK. Y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes, OK. Tenemos un mensajito. Dami. Obvio, ahí vamos. Buen día, Mañanas Diferentes. Quiero pedirles una canción de Ren, Perdiendo Mi Religión. La radio está muy buena, sigan así. Genial, genial. Ayer, hablando con mi hermana, también me pidió Claudia un tema de los Beatles, que hace mucho que no escucha los Beatles. Así que ahora lo vamos a poner. A ver, ¿quién? Vamos a ponerle. Ya tenemos Noelia, que Noelia también nos pidió un tema de Soda Stereo. Obviamente se lo vamos a pasar. También vamos a hacer ahí un combito, que es un midley. No es un midley. Más o menos, podría ser. Es un combinado. Que está muy bueno. Dice, tengo un mensajito. Muy buena la música. La nacional y la segunda hora, 100 puntos. Dice, Claudia, qué grande. Para la tercera hora, un tema de los Beatles. Claro, bueno, justamente, mirá. Estaba leyendo. Y ayer, como estuve en la casa de ella, me había pedido. Hace mucho que no me gustaron. Le dije, tengo muchas ganas de hacer rock. Pero rock clásico. Dami. Clásico. Beatles, George Harrison, solista, que hay muchos temas que me gusta. Para mí el mejor compositor de los Beatles era George Harrison. Me gusta mucho George Harrison. Segundo, Paul McCartney. Elvis, qué sé yo, hay un montón de temas, qué sé yo, Eagles, Kansas, Supertramp. Tenemos un montón de temas viejos, Smokey. Hay muchos temas que son muy lindos. Bueno, seguimos tratando de conformar a la gente. Con los estos temas, para que les voy a decir puntualmente quién me había pedido. Ya estamos en la tercera hora, perdón. Así que bueno, seguimos para completar y terminar esta hora. Estamos terminando la hora, en realidad. Estamos terminando esta segunda hora. Comienza la hora de 11:12, que es la que ustedes habían programado. Así que cerramos esta segunda hora de Internacionales con estos dos temas. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Cause it Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Bueno, entrando en la tercera hora. Recuerden que la tercera hora es la que ustedes programaron. Así que se la tienen que bancar, ¿eh? Son ustedes los que la programaron, así que agua y ajo. Si no les gusta, igual los nombro, ¿eh? Porque los escracho. Digo, fulano de tal pidió tal tema y ahí van. Bueno, ahora van unos pedidos, vamos a empezar. Esta temática es más suelta, es más musical. Pues lo programaron ustedes. Así que vamos por el segmento este más programable. Esto es para Rodolfo, estos dos temas que vienen. Son por su cumpleaños, que ayer estábamos hablando del tema. Muy antiguo, muy viejo, que es de... Para Rodo, que es su cumpleaños. Claro, Rodolfo también. Sí, pasó ya los... Tiene 60 masivo, una cosa así. Si estás escuchando, no te lo que gordo. Pero bueno, estábamos hablando de unos temas. Y bueno, nada, estos dos temitas son para él, que son americanos viejos que a él le gustaban en esa época donde iba a defondar las pistas de él, sin la de Moonlight. ¿Te acordás, gordito, como ahí danzabas? Parecía... ¿cómo se llamaba ese Flashdance? ¿Qué era? ¿Cómo practicabas en tu casa ahí en el garage? Que me contaste que practicabas con la calza y la... Te ponía la malla arriba con las polainas. Me imagino la... Me lo imagino vestido así. Nah. Mira cómo bailo. Tingue. Bueno, gente, esta es la tercera hora. Esta es la que ustedes programaron. Recuerden, nos pueden mandar el audio, el mensaje pidiéndonos el tema al 1164-00-7044. Se los repito, 1164-00-7047. Ahí está. 1164-00-7047. O bien a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como M Diferentes OK. Y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Sí, aquellos que tienen mi número personal me pueden enviar a mí el mensajito. Todo más que bien. Señor Rodolfo Capovila, estos son los dos americanos que a usted le gustaron. Just go home before the morning came. But no one ever knew me like you. When you're around, I don't wanna leave you. 'Cause there's more. I still want you. There's more to love. Though part of me may be satisfied, the heart of me will never survive. When the night is through, I still want you. There's more to love. And if you run from me to you're afraid I won't be true, love. And if he whispers love and it feels so right, remember lies come out at midnight. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, ahí empezamos a complacer los pedidos de la gente, ¿eh? Tenemos varios pedidos, recién se sumó el de Dieguito. Otro pedido más. La tercera hora, recuerden que no. O sea, que es variable, es muy variado, porque es el pedido de ustedes. ¿Sí? Nos pueden pedir cualquier tema, ¿eh? Siempre y cuando esté dentro del estilo de la radio, del programa, ¿no? O sea, tampoco me van a pedir elegante. O sea, está todo bien, pero. No tengo nada con el pibe, pero. No me parece. Nada. Así que bueno, vamos complaciendo. Estos dos temas fueron para nuestro amigo Rodolfo. Rodolfo Capoila, feliz cumpleaños, gordo, que tengas un feliz cumpleaños. Así que bueno, también es el cumpleaños de mi sobrino, de Fede Steyle. Así que te mando un fuerte abrazo. Calculo que está durmiendo, no sé. Sí. Así que bueno, con ellos vamos a comer el fin de semana seguramente. Así que bueno, seguimos complaciendo a la gente. Este tema lo pidió Noelia de Montevideo, Uruguay. Acá le matamos dos pájaros de un tiro. El Vita C para vos, Noelia. El Vita C. We'll be right back. Mañanas Diferentes. Ahí tenemos, complaciendo a la gente. La tercera hora es de ustedes. La tercera hora la programan ustedes, mandándonos un mensaje al 1164-00-7047. 1164-00-7047. O bien a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como M Diferentes OK. Y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Y aquellos que tengan mi teléfono personal, me lo mandan a mi número personal. O cuando me encuentren en la calle, como están haciendo todos, me lo mandan. Ahora, mira, justamente a relación de eso. Cuando me mandan un mensaje, che, qué bueno que estuvo el programa, me pasás después, pero mándamelo mientras estamos en el programa. Claro, a las 5 de la tarde me dice, che, qué bueno que está el programa, y se estaba robando. ¿Puedo mandarte un mensaje? Mandame un mensaje. O sea que igual es gratificante saber que nos están acompañando, que están allá, que están allí del otro lado, escuchándonos y que les gusta. Calculo que no son cumplidos hacia mí. Creo que les gusta, realmente les gusta la música. Yo creo lo mismo, ¿no? Pues no soy profesional. Si bien Lalo Mir dijo unas palabras muy hermosas hacia mí. ¿No saben qué dijo Lalo Mir de mí? Bueno, quédense con la intriga. Pero bueno, nada. Gente, es. Sí, es gracioso. Pero bueno, hago lo que puedo, lo que sale. Como el programa de nuestro amigo El Chelo, un programa de radio que dice, sale como sale. Y es así. Bueno. Gente, seguimos complaciendo. Esto es para Claudia Jiménez Berazategui y mi hermana, que mientras ayer organizábamos la comida para el cumple de mi sobrino, que cumple hoy, Federico Estedile, lo cumple hoy, 24 años. ¿Eh? Qué linda edad esa, ¿eh? Como dicen los tíos, yo se dan tres. Qué linda edad. Bueno, y me pidió, me dice, tema de los Beatles. Ok, Clau, para vos. I'll Producciones presenta Mañanas Diferentes. Muy bien, seguimos complaciendo a la gente. Ahora vamos a poner un tema de Information Society, que es Repetition, que lo pidió Eduardo, de Los Eucaliptos de Solano, que es un amigazo. Siempre está allí al pie de con él escuchándonos. Eduardito Rosales, este tema es para vos. Mañanas Diferentes. I'm coming back to you just like before. I've been a lonely boy since I walked out your door. If there's a life for us, I don't know. But I can't live like this anymore. The time I spend alone has nothing to give. It's repetition. I'm coming back to you. The only thing I can do. I'm coming back to you, this time to stay. If I've learned one thing, it's that I can't stay away. The time I spend alone has nothing to Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ahí nos siguen llegando los mensajes con todos los temas, nos siguen llegando y seguimos programando. Este tema que pasó fue para Eduardo Rosales, gran conocedor de la música, temón, gran banda, Information Society, terriblemente. Ahora nos vamos para el lado más pop. Dieguito Provenzano nos pide un tema que es de Michael Jackson, Billie Jean. Para vos, Dieguito. Qué cantante, ¿no? A mí, si bien a mí no me gustaba mucho Michael Jackson, no podemos negar lo que era musicalmente, ¿no? ¿Cómo trascendió la música que hizo este tipo? La verdad que es increíble y genial. Así que bueno, nada. Ahí tenemos otro pedido de Michael Jackson, que también lo vamos a complacer, que es de Carla, de Bernal. También lo vamos a complacer. Pero ahora vamos con otro pedido que me hace Cristian. ¿Sí? Christian, mi hermano, que es R.E.M. Losing My Religion. Qué hermoso tema, Perdiendo Mi Religión de R.E.M. Qué hermoso tema, qué hermoso tema. Bueno, justamente ahí estábamos hablando con Dieguito, que nos había pedido el tema de Michael Jackson. Me decía que fue uno de los tipos que innovó con el tema de los videoclips, porque es verdad, antes las bandas, el videoclips consistía en un recital o algo, es verdad. El tipo lo hace tipo un cortometraje, es verdad, pero el que usó más tecnología... tiene razón, Diego, pero el que usó más tecnología, el que innovó más, el que fue el precursor en la innovación para los videoclips musicales, fue el señor Peter Gabriel. ¿Sí? El tipo, no es mi opinión, Digo, he leído en su momento que la MTV lo han premiado en todos lados porque por ser el precursor justamente de todo eso, las discográficas y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, este es Sledgehammer, que hace después, bueno, tipo innovó un montón en los videos. Como no es tan, o sea, aquellos que nos gusta la música o lo conocemos, y para aquellos que no lo conocen, fue el fundador y el primer cantante y líder de la banda Genesis, ¿sí? Luego de su salida es que ingresa Phil Collins. Digo a todos aquellos para que vayan conociendo. Que Phil Collins le dio todo ese tilde más pop, más comercial. De hecho, el mega hit, que es un tema que nosotros ponemos siempre, que es Hogar a orillas del mar, Hogar hacia el mar, Home by the Sea, que de hecho nosotros lo pasamos. Ese es el primer mega hit que inclusive él lo hace. Compone desde la batería, ¿no? Porque el tipo es un monstruo, es músico y además percusionista. Y compone dentro de todo eso, entonces se gana un lugar privilegiado, además de ser un animal con la batería. Entonces se gana ese puesto y empieza a componer, porque fue la época donde decae Genesis, pues la salida de su compositor y autor, que era Peter Gabriel. Así que bueno, ingresa Phil Collins y es lo que comúnmente o que la gran mayoría conoce de Genesis. Sale de toda esa era psicológica, rock psicológico, psicodélico, perdón, y sinfónico que le ponía Peter Gabriel. Y pasa a ser más pop con la llegada de Phil Collins. De hecho, su tema de book insignia, entre muchos, es justamente Home by the Sea. Así que bueno, nada, eso también es una banda terrible. Así que sí, Dieguito, él fue, Michael Jackson fue el que hizo, o sea, estoy sumando info, ¿no? No es que estoy negando algo, no, todo lo contrario, estoy hablando, sumo info a tu detalle, a lo que decís que fue el precursor en hacer cortos metrajes de un videoclip musical, cuando no se usaba. De hecho, fue todo un suceso cuando sale, ¿qué es? Thriller, el de los monstruos que sale, fue algo, una locura para todo el mundo. Bueno, seguimos con los temas. También Carla nos pidió un tema de Michael Jackson, así que le vamos a pasar a Smooth Criminal. We'll be right back. Bueno, vamos complaciendo. ¿Cómo se nos pasó la hora? Estamos a 10 minutos de finalizar el programa del día de hoy. Bueno, seguimos complaciendo. Betito Benítez está arriba del camión. Nos pidió un tema terrible. Terrible. Betito, para vos. Dire Straits. Money for Nothing. Oh. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Ooh, and money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money, like money for nothing, chicks for free. Complaciendo a todo el mundo, se nos está yendo el programa. Estamos a 5 minutos de finalizar el día de hoy. Y les aviso que para mañana, ¿lo puedo confirmar, Dami? ¿Para mañana? ¿Lo puedo confirmar? Mañana estamos también acá. De 9 a 12. No sé si hacemos bien. Pero bueno, mañana nos esperan otra vez acá. Escúchame, estamos al límite. Miguelito Romero, Miguel. Migue, como le digo yo, ahí estás al pie del cañón. Sos un gran conocedor de la música. De hecho, recién contaba la anécdota a Damián, que hemos conocido muchas bandas de culto que eran en aquel momento. Lo conocimos por vos, que sos un gran conocedor de la música. Monstruo en esa época, estamos hablando finales de los 80. Conocimos a The Smith, a Pixies, a Nirvana, cuando no era aún conocido, después se hizo mundialmente conocido, y a tantas otras bandas de culto que después se hicieron conocidas por vos, que sos un monstruo, sabes un montón. Y me viste un tema de los 80, así que recordando esas viejas épocas donde escuchábamos música, Migue, The Smith, Panic. Mañanas diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. I've been trying to call, Qué grande, qué hermoso tema este, ¿eh? La verdad que me gusta mucho. The Queen, The Weeknd. Hermoso tema, hermoso tema. Bueno, estamos complaciendo todos, se nos está terminando el programa. Muchas gracias, tenemos el último tema para despedirnos, que es The Wall Joy. Se llama TV Man. Pero bueno, muchas gracias a todos. Será hasta el día de mañana. Será hasta el día de mañana, mañana viernes. Sí. Mañana viernes. A partir de la semana que viene, o sea, ya desde hoy, estamos de lunes a viernes. Así que nos confirmaron. Así que bueno, muchas gracias a Claudio de la Porta, a la dirección de la radio. Gracias. Y nada, agradecerles a todos. Nos vamos con The Boy Joy, TV Man. Forget the day, forget the small, just sit back and live.